Por eso hunde el pie en el acelerador y sube el volumen de la radio para sentirse mejor, bien chévere. Y cuando la luz cambia amarilla, la rueda del carro chilla y el tipo se cree un James Bond. Decide la luz del semáforo comerse y no ve el troca aparecerse en la oscuridad. Pito choque y la pregunta, ¿qué pasó? Va a la eternidad. Persígase, brother. El espectacular Rubén Blades, o sea, Rubén Blades, a través de la señal con clase, el punto feliz de tu iTunes. Ahora quiero colocarles un comercial de la compañía Drene, que en 1958 la compañía Procter & Gamble introdujo al mercado la marca Drene, que tiene el mérito de haber sido el primer champú sintético que se vendió en Venezuela. Aunque en los Estados Unidos se conocía como Royal Drene, o sea, Royal Drene, en Venezuela se mercadeó simplemente bajo la marca Drene, o sea, Drene, la cual fue de gran éxito desde el principio. La publicidad que se hizo con la Drene, o con la champú Drene, o Drene, es muy recordada por muchos debido a su pegajosa melodía llamada Hola, pelo lindo. Ahí vamos a escucharla entonces a través de ¿Te acuerdas de esto? Hola, pelo lindo. Atrapas las miradas donde quiera que van. Y una pelo lindo. Con Drene tú también serás. Drene es el champú de las pelo lindo. Úsalo tú también porque Drene limpia suavemente y... Hola, pelo lindo. Atrapas las miradas donde quiera que vas. Hola, pelo lindo. Drene. El champú de las pelo lindo. ¡Vaquita! Escuchas la única estación que te acompaña todo el tiempo. Esta es Bocaranda Radio. ¿Te acuerdas de esto? Tu punto feliz de iTunes. Bocaranda.net. Habla de una realidad muy importante y es que cuando el mundo y los que están a nuestro lado nos dejan, el Señor Jesús siempre estará a nuestro lado. El Señor Jesús siempre llega a tiempo. Quiero que escuchen las palabras de este cántico y si las saben, que me ayuden a cantar también. Bocaranda.net te acerca más a tu creador. Faltan cinco para las doce, yo aquí sola llorando. Mis amigos ya se fueron, yo con mi guitarra en mano, con lápiz y papel en la sala de mi casa llorando. Dios y mi guitarra, el desahogo de todos mis quebrantos. Tú no ves, tengo una voz que me dice, te haces ahí llorando. Aunque todos te abandonen, yo siempre seguiré a tu lado. Tomo el pañuelo y mis lágrimas, pues se como dice, era Jesús que a tiempo había llegado. ¿Qué más dice? Comienzo a escribir esta canción que me va libertando. Diga ríos, ríos de agua viva por todo mi ser va llenando. Yo comienzo a hablar nuevas lenguas y termino danzando. Y el que sienta el Espíritu Santo, levante sus manos. Bocaranda.net. Aquí siento Jesús, siento el poder, la autoridad, llegó la unción. Y esta casa antes vacía, ahora está llena de su amor. ¿Cuántos te están sintiendo? Y aquí llegó Jesús, llegó el poder, la autoridad, llegó la unción. Y esta casa antes vacía, ahora está llena de su amor. La, la, la, la, la. Y esta casa antes vacía, ahora está llena de su amor. Llegó el poder, la autoridad, llegó la unción. ¡Arriba! Esta casa antes vacía, ahora está llena de su amor. ¿Cuántos te están sintiendo? Y aquí llegó Jesús. Llegó el poder, la autoridad. Si Jesús está aquí, vamos a darle la bienvenida como Él se la merece. Dale la bienvenida a Jesús, levantando las manos. Dale la bienvenida a Jesús, levantando las manos. Dale la bienvenida a Jesús. Aquí llegó Jesús, llegó el poder, la autoridad, llegó la unción. Y esta casa, antes vacía, ahora está llena de su amor. Mi pregunta es, ¿cuántos están sintiendo que aquí llegó Jesús? Llegó el poder, llegó el poder, llegó el poder. Y esta casa antes vacía, ahora está llena de su amor. Mi pregunta es, ¿cuántos están sintiendo que aquí llegó Jesús? Llegó el poder, la autoridad, llegó la unción. Y esta casa antes vacía, ahora está llena de su amor. La, la, la, la, la. Esta casa antes vacía, ahora está llena de su amor. Es su voz más de las dos. Ya no estoy ya llorando. No estoy llorando. Porque un día llegó Jesús y me dio lo que me hacía falta: poder y unción. Porque donde hay unción, las cadenas se rompen, el yugo se pudrirá. A causa de la unción. Y aunque yo lo tenía todo. Lo más importante es cantar, pero cantar con unción. Ahora estoy sintiendo poder y unción. Siento el fuego que me quema, siento el poder, yo siento la unción. Ahora yo estoy sintiendo poder y unción. Siento el fuego que me quema con más unción que nunca hará. Siento el fuego que me quema con más unción que nunca. Bocaranda.net. No, no me hace falta nada, porque Dios me ha levantado. No es el hombre quien me ha llamado. Y esta unción que ahora yo estoy sintiendo, no la cambio por ningún embelejo, ni por ofertas que cambien mi convicción. Porque han sido muchos los que Dios ha bendecido, pero se han olvidado de donde Dios los sacó. Y con esta alabanza quisiera que tú entendieras que lo más importante es cantar, pero cantar con unción. Ahora yo estoy sintiendo poder y unción. Siento el fuego que me quema, yo siento el poder, yo siento la unción. Ahora yo estoy sintiendo poder y unción. Esté sintiendo, levante las manos y cante conmigo. Que me quema con más unción que nunca. Bueno, no es casualidad que estás escuchando y seguramente estás pasando por algún tipo de problemas. Seguramente tienes problemas con tus padres, con tu esposo, con tu esposa, con tu novio, novia. Quizás tu problema sea mayor, no tienes que darle de comer a tus hijos, o quizás tengas una enfermedad incurable, quizás estés postrado a una silla de ruedas. Sea cual sea el mal, no es casualidad que en estos momentos tú estés sintonizando, que estés escuchando este programa, que estés escuchando este podcast. Solamente cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Jesucristo, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Amén y amén. casualidad. Dios te ama. Por eso Él se acerca a ti a través de este medio. Ese era la gente de New Wines, que usted puede adquirirlo a través de iTunes oyendo también al regjesus.org. Encontramos con la pastora del Doral. Ella se llama Doris Machín. Sigue tus ojos, siempre atentos permanecen en mí. Y tus oídos están atentos para oír mi clamor. Puedo hasta llorar, mas la alegría viene de mañana. Es Dios de cerca. Dios de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Que no es hombre para mí. Bocaranga.net. Se cumplirá en tu vida, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y la buena obra que Él ha comenzado en ti, Él la está perfeccionando. No morirás, sino que vivirás, y vivirás para contar las maravillas del Señor en la tierra de los vivientes. Todo lo que Él te ha prometido, Él lo cumplirá. Es Dios de ser, es Dios de ser, imparable, se cumplirá. Gracias, Padre.